Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Las personas que se encuentran en este lugar. Hoy queremos conmemorar a don Sebastián Acevedo Becerra. En Concepción, hace 37 años, en noviembre de 1983, los hijos de Sebastián Acevedo, María Candelaria y Galo, fueron detenidos por la CNI y sometidos a tortura. Sebastián Acevedo pidió por todos los medios que la CNI liberara a sus hijos, pero no tuvo ninguna respuesta y sus hijos seguían siendo torturados. Sebastián Acevedo Becerra ofrendó su vida para salvar la de sus hijos, inmolándose en las puertas de la Catedral de Concepción el 11 de noviembre de 1983. Hoy el país está estremecido por las injusticias, la represión y el encarcelamiento de más de 2.000 personas. Ellas y ellos se manifestaban para exigir dignidad, justicia y respeto por derechos elementales. Hoy, el testimonio de ese padre en Concepción recobra vigencia e importancia. El testimonio de Sebastián Acevedo en Concepción nos señala el camino de amor y lealtad para con las personas hoy encarceladas por la dictadura de Piñera. A partir del 18 de octubre del 2019, pueblos y comunidades reaccionaron movilizándose, ejerciendo solidaridad y exigiendo la refundación de esta nación en el marco de una nueva constitución realmente participativa y justo para todos. En memoria de Sebastián Acevedo, exigimos no a la tortura. En memoria de Sebastián Acevedo, exigimos libertad a los presos políticos. En memoria de Sebastián Acevedo, exigimos una constitución garante de los derechos humanos. En memoria de Sebastián Acevedo, reclamamos protestar es derecho humano. En memoria de Sebastián Acevedo, denunciamos prisión sin juicio es tortura. En memoria de Sebastián Acevedo, denunciamos aislamiento es tortura. En memoria de Sebastián Acevedo, denunciamos prisión para menores de edad es tortura. En memoria de Sebastián Acevedo, exigimos que la dignidad se haga costumbre. En memoria de Sebastián Acevedo, exigimos que se respeten los derechos humanos. En memoria de Sebastián Acevedo, exigimos no más tortura, no más tortura. Primer testimonio. Canto porque la guitarra sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua por la sirena. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de río, cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Fue un 11 de noviembre de 1983 cuando Sebastián Acevedo Becerra se acerca al frontis de la Catedral de Concepción, rocía gasolina sobre su cuerpo y le prende fuego. Su exigencia es la libertad inmediata y sin condiciones de sus hijos María Candelaria y Galo, quienes estaban detenidos y siendo torturados por los organismos de seguridad del Estado y la dictadura. Sebastián Acevedo donó su vida para visibilizar el crimen permanente. Hoy es el movimiento contra la tortura que lleva su nombre el que exige la libertad de todos y todas los prisioneros políticos y fin a su tortura permanente. Así iniciamos esta boletina de hoy día, 13 de noviembre del año 2020, haciendo memoria por el compañero Sebastián Acevedo Becerra, porque las lesbianas no olvidamos ni tampoco perdonamos. A continuación escucharon en la maravillosa voz de Isabel Parra, Manifiesto de Víctor Jara. Saludamos cariñosamente, contentas como siempre de poder estar al aire hoy día desde los estudios Edelmira Carrillo Paz, junto a mi compañera y amiga DJ Otra Planetaria en Radio Controles. Aprovecho también de saludar a la equipa de producción de la boletina informativa Noticiero Libre y Feminista de Radio Humedales, Pajarita y Carly. Y también, como siempre, saludamos estas complicidades radialistas, saludamos a las radios que retransmiten este noticiero, Radio La Tue, Radio Curruf, que está cumpliendo 5 años, así que saludos nuevamente, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante y Agencia de Noticias Medio a Medio. Vamos a iniciar esta boletina, mucha información como siempre y estamos muy contentas porque vuelven los reportes desde México, así que vamos a escuchar lo que nos cuenta la compañera Torrente. Muy buenas tardes, estás en la boletina informativa de Radio Humedales y yo soy Karen Torrente, entregándote las últimas informaciones de esta semana en el sureste mexicano, en Chiapas. Para comenzar con esta boletina, contarles que estuvimos con el paso del huracán Eta, el cual dejó 22 personas fallecidas, entre ellas el de una niña indígena Tzotzil que permanecía desaparecida desde que un arroyo se llevó su hogar en la comunidad Muquem, en San Juan Chamula. Fue hallada este lunes que pasó, informaron las autoridades locales, mientras que Protección Civil descartó que el movimiento de tierra que se registra en la comuna Matzam, municipio de Tenejapa, se trate de un volcán, que es lo que estaban comunicando. Por otro lado, a 6.900 casos positivos llega el saldo de la pandemia por COVID-19 en Chiapas. Esta es la última información que se está sacando este 12 de noviembre del 2020. Con la confirmación de 8 casos positivos de COVID-19 en las últimas horas, Chiapas llega a un acumulado de 6.900 contagios en lo que va de la pandemia, actualiza la Secretaría de Salud del Estado. En cuanto a las defunciones, tras 6 días de no reportarse alguna, la cifra se mantiene en 568, que fue el último registro que se hizo a través de un comunicado de prensa la semana pasada. También comentarles que este sábado 14 de noviembre en la Plaza de la Resistencia, en el centro de San Cristóbal de las Casas, se hará una actividad en conmemoración de los 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca, en una actividad que se llama Desde Chiapas al Gualmapu. Va a haber pintatón, lentejada, conversatorio con una de las compañeras mapuches que anda acá en San Cristóbal de las Casas y termina con una concentración en la Plaza de la Resistencia. También va a haber exposición de fotos del Gualmapu. ¿Dónde va a ser esto? En El Naufragio, que es una cervecería artesanal en donde la Asamblea de Chile Despertó Base Chiapas organiza algunas de sus actividades. Otra actividad que se va a realizar este viernes 13 es convocada por el movimiento feminista en San Cristóbal de las Casas. A las 5 de la tarde también en la Plaza de la Resistencia de San Cristóbal de las Casas. Se convoca a las mujeres a participar en la acción político-cultural feminista Un violador en tu camino de las tesis y a cantar la canción Sin miedo en memoria de las mujeres víctimas de feminicidio. Esta actividad está convocada para no olvidar el último feminicidio de una adulta mayor que ocurrió justo cuando estaba haciendo la Marcha de las Catrinas, que se hace año a año el 31 de octubre, también en conmemoración de todas las mujeres asesinadas en el Estado y también en México. No olvidemos la escandalosa situación que ocurrió en Cancún, en Quintana Roo, la semana pasada, tras las manifestaciones que hizo el movimiento feminista por el feminicidio de una chica en ese estado y que la policía contrarrestó con balas, hiriendo a muchas personas dentro de la manifestación y entre ellas a 2 periodistas.

Bueno, en lo concreto, el carabinero acusado está buscando un juicio abreviado. Esto quiere decir que él está dispuesto a asumir responsabilidad del hecho. Y bueno, básicamente le conviene a él para bajar Su condena, su seguramente, condena, ¿verdad? claro. Eso, la fiscalía, o sea, El sistema judicial, ¿ya? sí, el sistema judicial dejó fecha para el 22 de marzo, así que hago un llamado a que estén atentos, por favor, a que ayuden a difundir, a viralizar esta noticia, este juicio, ya que mi caso fue mucho antes de la Revolución Social. A mí me dispararon el 12 de mayo del 2017 y bueno, lo considero importante porque se puede dejar algo ya Establecido hecho, seguramente, ¿verdad? claro, establecido para Jurídicamente. que los nuevos casos de víctimas de trauma ocular consigan algo de justicia, si es que se le puede llamar justicia, claro. Bueno, las policías y todas las fuerzas represivas del Estado de Chile siguen matando, asesinando, mutilando gente, y el Estado en realidad todavía no se ha hecho cargo de nada. Así que espero que se tomen acciones. Que se siga diciendo en las calles que queremos justicia. Y eso, esperamos que consigamos algo. O sea. Ahí estaba el reporte de Radio Curruf y las palabras del Alamién Fabiola Toro Antiqueo. Invitamos a sumarse a este llamado que hace el Alamién de difundir, de denunciar y estar atentas a lo que vaya a pasar en este juicio contra el efectivo Rafael Leal Illanes. Seguimos en el Gualmapu, ya que ayer 12 de noviembre se cumplieron 18 años ya del asesinato del Huaychafe Alex Lemún Saavedra, quien fue víctima de un disparo en la cabeza perpetrado por el mayor de carabineros Marco Aurelio Trehuer Heisen. El joven Alex Lemún tenía 17 años y vivía junto a su familia en la comunidad mapuche Requén Lemún, ubicada en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, región de la Araucanía. Además, este crimen se suma al crimen de Camilo Catrillanca, como ya estábamos hablando hace un ratito. Mañana, 14 de noviembre, se cumplen ya 2 años del crimen de Camilo Catrillanca. Dice el periódico de la Radio Universidad de Chile, la tarde del 14 de noviembre del 2018, la vida de la familia Catrillanca Marín cambió para siempre, también la de los miembros de la comunidad de Temucuicui en Ercilla. Aquella jornada, Camilo Catrillanca murió por un disparo efectuado por Carlos Alarcón, funcionario de Carabineros en ese entonces. Su caso marcó un nuevo hito en la relación entre Carabineros, el Estado de Chile y el pueblo mapuche y chilenos. Tras la muerte del comunero, vinieron una serie de hechos que evidenciaron reprochables e ilegales prácticas dentro de la policía uniformada, prácticas que desde el Gualmapu venían denunciando hace décadas. Se dijo que no había imágenes, se acusaron enfrentamientos, se vinculó a Catrillanca con un robo, entre otros hechos que con el paso del tiempo se fueron descartando, demostrando así que dentro de Carabineros se intentó encubrir el crimen, en el que, según imágenes conocidas posteriormente, no tuvo ninguna clase de provocación, puesto que Catrillanca iba de espalda a los uniformados, desarmado, y no había cometido ningún delito por el cual se le tuviera que perseguir. Así entonces denunciamos todo esto que pasa en el Gualmapu, esta dictadura racista que la venimos denunciando en cada boletina, en los programas de Radio Humedales. Invitamos a informarse a través del medio de allá que está en el territorio, Radio Curruf, quienes son puente con las comunidades para también denunciar lo que está ocurriendo en los territorios más alejados. Con esto terminamos las noticias de Gualmapu, estas denuncias. Seguro que van a haber muchas acciones. Se está convocando a distintas acciones nacionales e internacionales. Mañana 14 y hoy día también en memoria de Camilo Catrillanca y Alex Lemún. Vamos ahora a irnos a otras noticias, vamos a seguir, sí, denunciando este estado fascista. Nos vamos a ir con un bloque de denuncia de los presos políticos de la revuelta y vamos a escuchar un reporte. Buenas tardes, aquí Viviana Macaya, madre de un interno del HCP Bio Bio, aquí haciendo junta con los familiares, juntándonos nuevamente como los familiares, como lo repetimos el día lunes. Todos los lunes nos vamos a hacer un encuentro acá. Le hago un llamado a los estudiantes, le hago un llamado a los estudiantes, a los chiquillos presos de la revuelta, familiares. Aquí tenemos un compañero, familia de don Carlos Pellín, hijo del trabajador detenido por detective el 2 de diciembre del 2019. Este joven va a cumplir un año en precarias condiciones, aislado de su familia, sin sus necesidades básicas, condenado a 3 años y 1 día y lleva 10 meses en la cárcel, ilegalmente preso, joven de la revuelta. Este reporte llega desde Concepción. Recordemos que ahí hay una querella que interpuso la Universidad de Concepción junto al Estado. Son 11 personas las que están detenidas y nos informan también desde allá que la rectoría de la Universidad de Conce decidió no retirar la querella contra los menores de edad presos de la revuelta. Así, Carlos Saavedra y su cúpula no solo facilitaron a la PDI las grabaciones del sistema de cámaras de la UDEC que sirven para la persecución de compañeros y compañeras que se movilizaron en la lucha por dignidad, sino también actúan en los mecanismos de represión y sostén del sistema dictatorial que conserva el Estado chileno. Por esto, la Universidad de Conce como institución es un actor que actúa en la lógica capitalista, patriarcal que nos reprime y por la cual salimos a la calle en octubre. Libertad para los menores encarcelados en el Sename y a los compañeros y compañeras en prisión en la cárcel El Manzano. Esto lo difunden las familias y amigos de los presos políticos, de los 11 presos políticos por la querella interpuesta por la Universidad de Concepción. Vamos ahora con una cápsula informativa, una cápsula de denuncia de la coordinadora 18 de octubre. Cárcel de mujeres. Crueldad en la salud es tortura. Mientras el régimen de aislamiento para enfrentar el virus se hace insostenible y el descarte del Ministerio y Seremi de Salud junto a los torturadores de gendarmería hacen evidente el nulo resguardo de la salud de las internas y la degradación de la vida es cada vez más tortuoso. San Miguel es una cárcel cargada de horror. Serán 10 años del asesinato de los 81 privados de libertad y seguimos con denuncias sobre la violencia que se ejerce al interior de sus celdas. Denunciamos la negación de la atención a Lisbeth Contreras, que con 38 semanas de gestación comenzó trabajo de parto en su celda, tras una audiencia en la que fue deportada. Son las internas quienes están asumiendo las labores de salud ante la negación de asistencia médica por parte de gendarmería. Las mujeres embarazadas en la cárcel de San Miguel no cuentan con los controles necesarios. Así fue que Margarita, otra imputada, padeció un aborto en plena pandemia, con 5 semanas de embarazo. Estuvo aislada en una torre de 4 pisos y tras pasar 1 mes sin revisión, fue a parar al hospital Barros Luco por una pérdida espontánea. El proceso de inducción implicó engrillarla a la camilla y someterla a la expulsión del feto sin vida, solo frente a gendarmes hombres. No le permitieron una posición más salubre para soportar los dolores, vulnerando los derechos a la salud e integridad física. Malditos son los carceleros que no permitieron la atención a tiempo de las internas, dejándolas expuestas a la insalubridad y el riesgo de muerte. La vulneración de derechos básicos en la cama está siendo un martirio, y el abandono de la medicación también pesa a Caice, quien también detenida, pero en la cárcel de San Joaquín, padece un cáncer nivel 4 con metástasis. Ella esperó más de un año para obtener un diagnóstico y ahora solo lucha por un indulto. En estos casos han sido las internas quienes asumen las labores de salud. Exigimos libertad para Caice. Las condiciones del encierro para las mujeres implican un mecanismo de fuerza aplicado por los carceleros para despojarnos de nuestra cuerpa. Las mujeres al interior de las canas atraviesan este sistema de salud solo en condiciones de extrema pobreza. Las presas merecen salud digna. No más silencios tras los muros. Denunciamos en las calles estas consignas, que también mueven la revuelta, y extendemos el apoyo a todo aquel perseguido, perseguida, perseguide, por subvertir el orden al que estamos sometidos. abajo los muros de todas las prisiones. Comisión de Mujeres de la Coordinadora de 18 de Octubre. Ahí estaba este comunicado de las compañeras. Voy a leer una parte, un extracto del comunicado público de la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Revuelta que se leyó el miércoles pasado afuera de tribunales de Santiago. Dice, a las afueras de la Corte Suprema. Nos manifestamos en las afueras de la Corte Suprema, máximo tribunal del país, para protestar contra estos nefastos procesos judiciales y las desproporcionadas condenas solicitadas por Fiscalía y que en varios casos han tenido acogida en tribunales. La semana pasada, si bien estuvimos felices por Anderson, Benjamín y Daniel, también recibimos el golpe de la sentencia a Felipe Santana, joven de Puerto Montt, condenado a 7 años y 4 meses de presidio efectivo, acusado de saqueo a la catedral de dicha ciudad. La condena a Felipe es la más alta hasta el momento de la prisión política de la revuelta. Además, en estos días está finalizando el aberrante juicio a Marcelo Mandujano, acusado del incendio de una FP Habitat en Punta Arenas, en donde Fiscalía solicita 11 años de presidio. Claramente, la condena a Felipe y la solicitud de pena a Marcelo son totalmente desproporcionadas, considerando que se tratan de hechos de daños materiales, lo que contrasta con el trato de la justicia a los agentes del Estado procesado por violar los derechos humanos de la población, quienes por atentar contra la vida se encuentran en su mayoría en libertad, bajo medidas cautelares, poco gravosas y en medio de investigaciones que no avanzan. Dicen además, no podemos dejar pasar lo acontecido con Diego Contreras, joven iquiqueño condenado por infracción a la ley de control de armas que intentó quitarse la vida. Como madres, hermanas, parejas y amigos de prisioneros políticos, manifestamos toda nuestra solidaridad con Diego y su familia. Es más, hacemos responsable al Estado de Chile por la vida e integridad de Diego. Y aquí también lo contaban en el comunicado, cómo vemos esta justicia fascista, esta justicia que permite que haya más de 1,000 prisioneros políticos ya con condenas. Y paralelo a esto, ¿qué pasa? Bueno, el Memorial Paine dice, rebajan condenas a responsables de las ejecuciones de Chada y Los Quillayes. Esta es una noticia del día de ayer. Dice, la Corte de Apelaciones de San Miguel determinó aplicar la medida de prescripción y con ello rebajó las penas a los que fueron condenados en primera instancia 13 miembros en retiro del ejército por su responsabilidad en las ejecuciones perpetradas en la Cuesta Chada y en la Quebrada Los Quillayes en 1973. Se trata de la causa denominada Paine Principal, en cuyo fallo de primera instancia la ministra Marianela Cifuentes estableció 4 condenas a presidio perpetuo en contra de los oficiales en retiro del ejército, Jorge Eduardo Romero Campos, Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Carlos Walter Killing Smith y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, todos en calidad de autores. En el caso de los otros 9 involucrados, la ministra Cifuentes condenó apenas de 10 y 20 años de presidio a otros 9 uniformados, entre ellos carabineros y soldados, y al civil Juan Guillermo Quintanilla, también en calidad de autores, salvo el conscripto Jorge Reyes, quien fue absuelto por la jueza. Sin embargo, y tras oír los alegatos de las partes en septiembre de este año, la cuarta sala del Tribunal de Alzada de San Miguel, integrada por los ministros Diego Simpértigue, Ana Cienfuegos y Dora Mondaca, recalificó los secuestros calificados como homicidios calificados y rebajó la sanción penal. Esta es una denuncia importantísima que hacen desde el Memorial Paine. Vamos haciendo esta comparación. Ellos dicen, seguimos en impunidad. La decisión de la Cuarta Sala de Corte de Apelaciones fue recibida con desazón por parte de los familiares de los ejecutados, quienes luego de 47 años de búsqueda de justicia esperaban la ratificación de las condenas impuestas por la ministra Marianela Cifuentes a cargo de la investigación. Nosotros esperábamos la ratificación del fallo de la ministra Marianela Cifuentes y que no haya sido así nos ha provocado una desazón y muchísima tristeza. Esto significa que aquí seguimos en impunidad, que el estado de impunidad está continuando, por lo que esperamos que en la Corte Suprema esto se rectifique, dijo Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. Vamos a estar a la espera de lo que ocurra. Obviamente que repudiamos y denunciamos esta impunidad, esta justicia fascista, esta justicia heredera de la dictadura de Augusto Pinochet. Antes de terminar este bloque, Siguiendo en este contexto, como vamos viendo, sí, este contexto que inicia también desde la revuelta social, donde paralelo a esto se realizó un plebiscito, hay toda una promesa de nuevas constituciones, y en este mismo contexto vamos a escuchar a las compañeras de Luanda desde Arica. Hola, mi nombre es Milene Molina Arancibia, soy parte de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda. Nosotras estamos físicamente en el norte de Chile, en el sur del Perú, y nuestra mayor lucha como colectiva es el derecho y el respeto y la reivindicación del mundo afrodescendiente en Chile y especialmente de las mujeres negras. Nosotras como colectiva y como mundo o pueblo afrodescendiente chileno, igual estamos preocupadas porque no vemos de buena forma el desarrollo de este proceso constituyente en Chile. No, es como tan difícil poder entender. Por lo menos a nosotras, es difícil entender que se esté trabajando, que se haya hecho todos los esfuerzos en Chile, que haya habido un estallido social, que hubiésemos tenido una tremenda cantidad de votos por el apruebo, pero que a pesar de todas esas buenas intenciones que están en los discursos, y en los discursos de todo el mundo, no solo en los discursos de los partidos políticos, sino que están en los discursos de los movimientos sociales, en los discursos de la izquierda chilena, en los discursos incluso la derecha, en los discursos del feminismo, de que los pueblos debemos estar incluidos en los procesos, de que los pueblos debemos estar en la nueva constitución. Hoy día que los pueblos nos estamos quedando fuera de ese espacio, hoy día que entre la derecha y la izquierda chilena definen cómo va a ser nuestra participación, de qué forma va a ser nuestra participación y de cuántos podemos participar en ese proceso. Hoy día estamos ahí aún en el limbo, esperando. Sin embargo, todos esos discursos, todas esas buenas palabras no se llevan a la acción, porque ni siquiera lo están definiendo con nosotros, po. ¿Cachai? O sea, son otros definiendo una vez más de una manera muy colonizadora de qué es lo que va a suceder con los pueblos. Hoy día incluso estamos corriendo el riesgo de que los pueblos indígenas y afrodescendientes chilenos quedemos fuera de esta nueva constitución, quedemos fuera de la construcción de esta nueva constitución, porque los tiempos pasan y todo eso tiene plazos. Así que lo miramos con preocupación y con asombro, con mucho asombro. Bueno, nosotras como mujeres negras, como afrofeministas, estamos realizando diversas acciones a nivel nacional, con parlamentarios, mandando cartas, consiguiendo saludos a nivel mundial de mujeres afrodescendientes que están en espacios de decisión, con las organizaciones afrodescendientes a nivel nacional, incentivando a las compañeras y compañeros a hacer intervenciones en el Congreso, en los diferentes espacios de poder en las ciudades, como por ejemplo las gobernaciones, saliendo con carteles a las calles. Pero debo decir que igual nos tiene muy desalentadas el ver cómo este llamado, así casi un SOS que estamos dando como pueblos, quienes salimos a la ayuda somos solo nosotras. Es muy poca la presencia y participación de las organizaciones sociales, del mundo social en esto. El mundo social, salvo que sea ese mundo social que está muy ligado, muy vinculado al mundo afrodescendiente, el resto del mundo social no se hace parte de estas demandas. Y eso es histórico, eso no es de hoy día. Yo nunca he visto a la izquierda chilena ni al mundo social levantado en demandas en relación a, por ejemplo, a las luchas indígenas mapuche en territorio mapuche. Nunca lo he visto. He visto algunas cosas muy, muy pequeñas. Bueno, invito

Ya estamos de vuelta. Cerramos el bloque pasado escuchando a Milene Molina, de Mujeres Afrodescendientes Luanda, con una reflexión respecto a la lucha por los escaños reservados al pueblo afrochileno en la próxima constitución. Y luego escuchaste la canción Mujer Negra de La CEA. Vamos a estar en este bloque relacionado con las mujeres, con la organización, con las feministas, con las lesbianas, con las denuncias. Y vamos a ir a escuchar un reporte que es de hoy día de la mañana, aquí del centro de Santiago, donde pudimos conversar con el sindicato de CMR Falabella. ¿Me puedes decir tu nombre? Hola, mi nombre es Yoni Zavala, dirigente del sindicato de CMR. Y cuéntanos qué está ocurriendo hoy día, qué está pasando. Nosotros tenemos hoy el segundo día de huelga de CMR. Tuvimos una negociación desde marzo con la empresa, la cual se negó a darnos mejoras que nosotros exigíamos. Y votamos la huelga la semana pasada con un 83% de aprobación a la huelga. Y tuvimos una semana posterior de negociaciones. La empresa nos citó a 3 reuniones, en las cuales en las 3 no nos dio absolutamente nada. Llegó a la mesa diciendo que no tenían plata y que la negociación, el piso, que fue lo que nos ofrecieron como última oferta, el piso que ganamos en el 2017, eso era todo lo que podían dar. ¿Cuál es el piso que ganaban en el 2017? Bueno, tenemos ahora un sueldo en promedio de 300 mil pesos para los trabajadores, bonos regulares en comparación y una brecha muy, muy baja en comparación a Banco. CMR fue absorbido por Banco el año 2018 y desde ahí en adelante la gente lo único que ha visto es un desmedro en sus liquidaciones. Le han bajado las comisiones, los hicieron firmar anexos con bajas desde hasta un 10% asegurado en esta pandemia. La gente no ha ganado absolutamente nada. Le bajaron alrededor del 60% los sueldos. ¿Y la huelga es indefinida? La huelga es indefinida, sí. Tenemos 1.140 trabajadores movilizados en nuestro sindicato desde Arica a Punta Arenas. Somos un sindicato nacional, por lo tanto tenemos una concentración acá en Santiago y la otra está distribuida por todas las regiones. ¿Tienen alguna red social donde se pueda seguir la gente informando? Claro, tenemos el sindicato.cmr en Instagram y sindicato.cmr en Facebook. Ahí estamos subiendo las historias todo el día. Muchas gracias. Ya se pasaron. Ahí agradecemos a Sisi por esta entrevista. ¿Y quiénes son los dueños de CMR? Carlos Solari Donaggio, presidente del directorio. Juan Carlos Cortés Solari, vicepresidente del directorio. María Cecilia Carlesi Solari, miembro del directorio. Paola Cunio Queirolo, miembro del directorio. Y Sergio Cardone Solari, también miembro del directorio. Funamos a todos estos explotadores, a estos empresarios que tienen ahí, como decía la compañera, un sueldo de 300 mil pesos. Así que repudiamos al directorio y a todos quienes están detrás de esta explotación, a sus trabajadores, sus trabajadoras, Falabella. Sigan al sindicato CMR en Instagram y en Facebook y vayan difundiendo y denunciando lo que están haciendo ahí los compañeros y las compañeras en esta huelga. Vamos a seguir con denuncias. Nos vamos a escuchar a nuestras queridas compañeras de la Línea Aborto Libre. Como Línea Aborto Libre, denunciamos a los 250 médicos y médicas que firmaron la carta publicada en el Mercurio el día domingo 1 de noviembre, en que manifestaron su rechazo al aborto y su desacuerdo con la ley de aborto en 3 causales. Denunciamos el carácter misógino y antiderecho de estos médicos y médicas que promueven la erradicación de una práctica ancestral que le pertenece a todas las mujeres y personas que tienen la capacidad de gestar y que permite ejercer el derecho fundamental, el derecho a decidir. Denunciamos a cada uno de estos médicos y médicas que, autoproclamándose como defensores de fetos y embriones, limitan y obstaculizan nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y afirmamos nuevamente y cada vez con más fuerza que estamos convencidas de que todas nosotras tenemos derecho a decidir y sabemos que la maternidad no es una obligación, es una decisión que mientras más libre, más bella y mientras más impuesta, más esclavizante. Los funamos a todos estos médicos y médicas porque no están al servicio de la salud de las mujeres, sino de sus prejuicios y fundamentalismos religiosos. Declaramos que seguiremos trabajando incansablemente, difundiendo información segura, para que cada vez más mujeres puedan dejar de ser esclavas ante el mandato de la maternidad. Aborto libre para todas. Línea Aborto Libre, noviembre 2020. Ahí estaban las denuncias de las compas. Pueden seguir en sus redes, Línea Aborto Libre. Y seguimos con los reportes, con organización feminista, con organización de lesbianas. Vamos a escuchar hoy día un reporte que llega específicamente del norte, denuncia desde Atacama. En el territorio de Atacama, a raíz de la desaparición de Tierra Elgueda Acuña con fecha 2 de noviembre del 2020, las diversas colectividades feministas, organizaciones de mujeres y organizaciones sociales han encendido las alarmas para activarse en pro de la búsqueda de la joven. Tiara Elgueda Acuña, de 19 años, salió el lunes 2 de noviembre desde la comuna de Copiapó con dirección hacia Caldera. Sin embargo, habría hecho una parada imprevista en la localidad de San Pedro, ubicada entre ambas comunas, y desde ahí es de donde se le perdió el rastro. Por lo anterior, desde la Coordinadora Feminista de Atacama se han hecho pegatinas de afiches con las fotos de la joven en distintos sectores de la ciudad, así como cartelazos virtuales para encontrarla. En la misma línea, las colectivas Gritona Feminista y Resueltas del Valles, pertenecientes a la Red Feminista Norte, han encendido nuevamente la alerta sobre que Atacama no es un territorio seguro para las mujeres. Esto en atención a la serie de desapariciones de mujeres en un plazo de 8 años. Recordar que desde el 2018 a la fecha, en Copiapó han desaparecido 4 mujeres, de las cuales 2 fueron asesinadas por Hugo Pastén y de 2 no tenemos mayores antecedentes de su paradero. Finalmente, las organizaciones sociales de las distintas líneas que existen en el territorio atacameño han hecho el llamado a marchar en toda la región el día viernes 13 a las 17 horas bajo la consigna No estamos todas, falta Tiare. De igual forma, han llamado a organizarse en grupos de búsqueda, toda vez que, según data la experiencia de lo que ha sucedido con la desaparición de Catalina Álvarez, la Fiscalía no suele entregar resultados oportunos y de manera rápida, toda vez que aún no conocemos el paradero de la joven Catalina Álvarez Godoy en nuestra región. Ahí estaba este reporte. Obviamente que vamos a seguir atentas de lo que está pasando en este territorio. Y lamentablemente una nueva denuncia de un ataque contra una persona trans. Se trataría de un chico de 20 años que fue violentamente atacado por 2 personas en San Bernardo debido a su identidad de género, dice el desconcierto. La víctima precisó que ayer, cuando iba a comprar una bebida, fue interceptado entre las calles Mateo Toro Zambrano con Nuevo Mundo por un sujeto identificado como Isaac Salgado y la amiga de este, Francisca Torres González, quienes ya con anterioridad lo habían insultado. Me molesta, me dice lesbiana culiá, que no soy hombre, que nunca tendré pico, y no solo eso, sino que lo golpearon mientras lo golpeaban, le decían que lo iban a matar de un disparo, aseguró este chico trans, quien constató lesiones y puso una denuncia a la comisaría de San Bernardo. Lamentamos y repudiamos este nuevo caso de un ataque de transodio. La semana pasada estuvimos lamentando el crimen en contra de Vicente González, joven trans asesinado en Valdivia. Así que estamos en alerta y obviamente seguimos atentas a lo que vaya a pasar en este caso. Para cerrar este bloque, nos vamos a ir con Pajarita Cantora y su tema Bolero por sus muertas. Dice: esta canción se inspira en las palabras de Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaime Zamudio Marichuy, asesinada en 2016, quien en un discurso este 2020 interpela a quienes le critican sus formas de sacar el dolor y la rabia ante los femicidios impunes, diciendo: la que quiera romper, que rompa, la que quiera quemar, que queme, y la que no nos estorbe. Por las abuelas, madres, hijas, hermanas, amigas y compañeras de víctimas de feminicidio, un bolero por sus muertas. Un bolero por sus muertas. En esta noche, corazón, en esta noche de profunda desazón, en esta noche, dolorido corazón, un bolero por sus muertas. No fue el amor, no fue un momento de delirio, no fue un crimen de pasión, fue solo un cruento. certera convicción que él era dueño de ese cariño. No hubo seducción, no fue la culpa de haber ido, ni el momento o la ocasión. Fue su deseo corrompido y la absoluta convicción que ningún cuerpo le sería prohibido. Que les dejan si la censuran, la silencian y la violentan otra vez. No les vengan a decir qué es lo que han de hacer con el dolor y la injusticia que les quema. Si la silencian, se las matan otra vez. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta en el último bloque de la Boletina Informativa. Hoy día 13 de noviembre del año 2020 escuchábamos la tremenda voz de nuestra querida amiga, compañera Pajarita Cantora y un bolero para sus muertas. Nos vamos con este último bloque de defensa territorial, defensa de la tierra, de las aguas. Vamos a escuchar un primer reporte que nos llega desde la región de Ñuble. Primero que nada, buenas tardes. Soy de la región de Ñuble, comuna de San Nicolás, comuna agroecológica de San Nicolás. En estos momentos nosotros queremos solicitarle a quienes escuchen este audio que por favor nos ayuden. Se estaría instalando una granja china en un predio que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero en la comuna de San Nicolás. La comuna de San Nicolás el año pasado por un decreto municipal fue declarada comuna agroecológica. Y nosotros sabemos de que los chinos no vienen a plantar menta aquí ni tampoco vienen a plantar toronjil para la pena. Nosotros sabemos que ellos vienen con sus monocultivos, que vienen usando químicos, que si ellos instalan un criadero de cerdos van a usar cientos de químicos y eso es lo que nosotros no queremos para nuestra comuna. Nuestra comuna es agroecológica y como agroecológica la queremos cuidar. Así que solicitamos a las personas que escuchen este audio que por favor nos ayuden. Nosotros somos gente de campo, somos gente humilde, pero también merecemos respeto. Hola, buenas tardes. Soy una dirigente campesina de la comuna agroecológica de San Nicolás, región de Ñuble. Les pido a todas las organizaciones campesinas a nivel país que nos ayuden con esta lucha. Lo que iba a ser un hermoso parque agroecológico pensado en nuestros hijos y futuras generaciones campesinas, sin dañar nuestro ecosistema y poner allí toda una biodiversidad y alimentación sana y de calidad, termina siendo una granja china. Esto va a tener un impacto al ecosistema y a la zona destructivo. Todas sabemos que cuando llegan estas transnacionales solo les interesa hacer su capital, o sea, lucrar a costa de los más vulnerables, en este caso, campesina y campesino, aprovechándose de nuestra tierra y de nuestra agua que poco nos queda. Ahí estaban estas denuncias desde la región del Ñuble. Si quieres saber más sobre lo que está pasando, puedes buscar en Anamuri. De hecho, ayer campesinos y campesinas de Ñuble se manifestaron contra la granja china que quieren instalar en zona declarada como agroecológica. El diario también, el Itigüe, está difundiendo y denunciando lo que está pasando en el territorio, específicamente en San Nicolás. Nos vamos a quedar en esta misma región y ahora vamos a ir a una denuncia desde el Movimiento por la Defensa del Río Diguillín. Somos una comunidad de familias campesinas y jóvenes conscientes que vivimos en torno al río Diguillín y que hoy se organiza para defenderlo de la construcción de un embalse y una central hidroeléctrica de paso. Pertenecemos a las comunas de El Carmen, San Ignacio y Pinto de la región de Ñuble. El embalse Zapallar quiere ser construido a los pies de la Reserva de la Biosfera y Corredor Biológico Nevados de Chillán, Laguna Laja, que fue declarada por la UNESCO por su alta biodiversidad endémica y nativa. Este nefasto proyecto pretende inundar más de 300 hectáreas de bosque nativo y dejar sin hogar a más de 70 familias, quienes han desarrollado su vida hace más de 5 generaciones en torno al río, y destruyendo más de 20 hitos de importancia arqueológica. Dicho embalse tendrá una inversión por parte del MOP de 212.5 millones de dólares, dinero de todo el país que irá en beneficio de unos pocos. Ante este escenario, hoy nos levantamos como comunidad organizada para decir fuerte y claro no al embalse Zapallar y no a la central Los Halcones. Queremos un Diguillín vivo y libre para poder seguir existiendo junto a él. Nos motiva a defender y luchar por el acceso al agua como derecho humano y como fuente de vida para la flora y fauna. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de estudio y evaluación de impacto ambiental por parte del CEA, estando ya en curso el proceso de participación ciudadana, donde podemos realizar observaciones técnicas al proyecto. Y este periodo finaliza el 30 de diciembre. La importancia de este proceso es que podemos evidenciar las falencias de ingeniería las ineficaces medidas de mitigación que se proponen en las distintas áreas que serán impactadas y una incongruencia del mismo. Por eso, les invitamos a leer, observar y ayudar a defender nuestro río y todos los ríos de Chile del saqueo agroexportador que beneficia solo a un pequeño puñado de empresarios. Decimos fuerte y claro, Diguillín sin represas. Diguillín sin represas. Para más información pueden seguir en Instagram o Facebook, somos Diguillín. Así vamos cerrando esta boletina de hoy día. Mucha información, contentas de estar al aire desde los estudios Edelmira Carrillo Paz, justo en noviembre, en el mes de su nacimiento. Así que donde quiera que esté la Chama, nuestra amiga y maestra radialista, te abrazamos. Siempre estás en nuestra memoria, Chamita preciosa. Y cerramos entonces esta boletina. Saludamos a las radios amigas, radio que retransmiten, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante, Agencia de Noticias Medio a Medio. Agradecemos a DJ y Radio Controles Otra Planetaria y a Pajarita y a Carly en la producción de esta boletina. Vamos a cerrar con una tremenda, tremenda cantante soprano, Señal 3 de la Victoria. Hace este ejercicio de memoria y dice: un día como el 7 de noviembre de 1916, hace 104 años, nace en Ilocal y Cantén María Georgina Quitral Espinosa, conocida como Rayén Quitral. La Alondra Mágica fue una destacada soprano de origen mapuche picunche, siendo internacionalmente conocida por su interpretación de la Reina de la Noche en la ópera de la Flauta Mágica. Entonces nos vamos con la Reina de la Noche en la voz de Rayén Quitral. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición de la Boletina Informativa. Escuchaste la Boletina Informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.